Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un miércoles 7 de enero de 2015. Se acabaron las Navidades, se acabaron los Reyes. Empieza ya de verdad el 2015 con el trabajo, con mucha salud. Esperemos que si te ha tocado algún pellizco de la lotería lo disfrutes. Y vamos a por el 2015 a nivel deportivo con una semana realmente importante. El Elche va a visitar dos de los estadios más prestigiosos e importantes y por ende dos de los equipos más difíciles de la Liga Española y de las ligas europeas. Barcelona y Bilbao, Nou Camp y San Mamés son o van a ser testigos mañana y el próximo domingo de, esperemos, esa mejoría del Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, o lo que es lo mismo, desde el 101.4, desde nuestro portal multimedia y también desde la TDT en Teleelche. ¡Arrancamos! El Elche viaja mañana por la mañana en vuelo charter rumbo a la ciudad condal con la intención de conseguir un buen resultado en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. No juega octavos desde hace una década. Los franjiverdes quieren plantar cara en el Nou Camp para que el partido de vuelta quede abierto y de paso pescar en aguas revueltas en Camp Barça. Allí, pues entre la destitución de Zubizarreta, la derrota en San Sebastián, la polémica entre Messi y Luis Enrique, pues parece que se esté viviendo una guerra civil en los últimos tres días. Y Escrivá decía que eso no va a distraer al Barça, quizás todo lo contrario. Escrivá. Al final, incluso a nivel deportivo, ellos vienen de sufrir una derrota y los jugadores, lógicamente, querrán resarcirse de esa derrota. Así que me espero un Barça, si ya siempre lo esperas muy fuerte, los espero incluso pues con el deseo de corregir ese último tropezón. Por su parte, Luis Enrique, que ahora mismo está en rueda de prensa, decía, me imagino que es lo único que ha dicho sobre el Elche, porque le estarán preguntando sobre Messi, sí, Messi también. Que el Elche no tiene una plantilla larga y que traerá jugadores del filial y que no será fácil. Bueno, ¿qué va a decir Luis Enrique? Lo que está claro es que allí da la sensación de que no parece que mañana haya partido de Copa del Rey. No sé si eso es ningunear, minusvalorar al Elche, que lo hacen, porque allí la prensa catalana habla de que Luis Enrique se la juega contra el Atlético de Madrid, que si pierde el Barça contra el Atlético de Madrid el domingo, podría ser destituido. ¿Y qué pasa? Que si pierde mañana no. Y muchos pensaréis, ah, pero que el Barça puede perder contra el Elche. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De intentar dar la sorpresa, aunque si pone a toda la artillería, pues va a ser harto difícil. Pero bueno, nos agarremos a esa máxima y a ese topicazo del fútbol de que son 11 contra 11 y a un partido todo puede pasar. 20 jugadores se va a llevar el técnico del Elche, Fran Escrivá. 16 de la primera plantilla, es decir, todos los disponibles, porque no están Mosquera lesionado, Rodríguez, que está en la Copa de África con su selección de Cabo Verde, y José Ángel no se le va a forzar para que pueda estar para el domingo, y a Manu Herrera, aunque ya tiene el alta, tampoco se le va a forzar. Por tanto, 20 menos 4 son 16, no contamos a Mudingalli, que el hombre sigue esperando que le hagan la ficha, y hasta 20 que se lleva el técnico, se lleva 4 del filial, el guardameta Paul, que ya es habitual en los últimos meses, además de Rafa Gálvez, Franco Fragapane y José Antonio Peral. Escrivá ha dicho que hará cambios en el 11 con los menos habituales, pero ha afirmado que no van a entregar la eliminatoria antes de jugarla. El gran favorito evidentemente es el Barça, pero que tratarán de traer un resultado que haga sin duda atractivo a los aficionados del Elche el partido de vuelta, que será una semana después, es decir, el jueves de la semana que viene, también a las 10 de la noche. Por cierto, el partido de mañana lo televisa Antena 3.

Y esa imagen es la que mañana queremos ver. Un Elche que, desde luego, desde la defensa no es capaz de plantar cara, pero desde el ataque sí. De hecho, los partidos en los que el Elche ha atacado más es donde ha conseguido mejores resultados. No en vano hay que acordarse de Vallecas, hay que acordarse del día del Español, incluso, por ejemplo, la segunda parte del día del Córdoba, perdiendo 0-2, cuando el equipo ya lo apuesta todo a el gol y a lanzarse pues a por todas, porque no tiene nada que perder, es cuando mejor le salen las cosas, lo que demuestra que es un equipo que tiene, sin duda, mayores argumentos de medio campo hacia adelante que medio campo hacia detrás. No vamos a entrar ahora que si en las carencias, eso ya se sabe y es archiconocido. Pero es una de las cosas que hoy se le preguntaban al técnico blanquiverde, a Fran Escriba. Una larga rueda de prensa, un equipo el que mañana va a poner, por cierto, la expedición parte mañana a las 9:45 en vuelo charter rumbo a la ciudad condal. Jugarán el partido a las 10, pernoctarán en Barcelona, entrenarán allí el viernes a las 11 de la mañana y cogerán de nuevo el vuelo a las 3:30, si no recuerdo mal, para volver aquí, llegar aquí a las 5 de la tarde, entrenar el sábado por la mañana aquí en Elche y por la tarde marcharse a Bilbao, donde juegan el domingo a las 5. La verdad es que un calendario muy apretado y la semana que viene más de lo mismo. Jueves la vuelta de la Copa, Barça o Elche-Barça. Esperemos que con un resultado que no sea demasiado doloroso o que incluso sea bueno para los intereses del Elche. Y 3 días después el Elche-Levante. Ese sí, junto al de Bilbao, son los partidos clave en la lucha por la permanencia del equipo ilicitano. El partido contra el Levante, recordamos, cierra la primera vuelta y será el domingo de la semana que viene a las 9 de la noche. ¿Qué equipo va a poner mañana? Bueno, pues apostaríamos por Titon en portería, en defensa Pellegrín y Rocco, daría descanso a Lombán, que ha jugado todos los partidos de liga. Albacar volvería al lateral izquierdo, Damián no tiene ahí competencia, jugaría en el lateral derecho. En el doble pivote, ¿qué equipo pondría? Teniendo en cuenta que no tiene a Mosquera, José Ángel tampoco se ha recuperado, pues poco le queda. Adrián y Pasalic sería lo más normal, a menos que hiciese alguna, que inventase alguna solución, tipo, qué sé yo, que Lombán pudiera jugar ahí para el partido de mañana, teniendo en cuenta el equipo que es. O que Faisal, que está demostrando que el tono físico lo lleva francamente bien, pues jugase quizás junto a Pasalic y descansase Adrián. Pero bueno, apostaríamos por lo lógico, sería Adrián Pasalic, daría refresco en las bandas con la entrada de Aarón y Coro, yo creo que mantendría Faisal por el centro, y arriba, pues, si quiere dar refresco a Jonatas pensando en Bilbao, jugaría Cristian Herrera, y si no, pues Jonatas. Y el resto, pues al banquillo, Paul, portero suplente, Domingo Cisma, Lombán, Álvaro, Víctor, Jonatas si no juega, y luego los jugadores del filial, Peral, Rafa Gálvez y Franco Fragapane. De ahí tendrá que hacer 2 descartes porque son 20 los que se lleva. Recordemos, Mosquera, Rodríguez, José Ángel y Manu Herrera se quedan en casa. Un Manu Herrera que ya tiene el alta médica, pero hoy el técnico ha dicho que el que tiene que dar el paso al frente es el propio guardameta, con lo que para Bilbao presumiblemente ya podría estar. Le preguntábamos al técnico ilicitano, a Fran Escribá, por todo. En primer lugar, por si pensaba que con el lío que hay montado en Barcelona, la derrota en San Sebastián, el hecho de que Luis Enrique no pusiera de salida a las estrellas, sobre todo a Messi y a Neymar, luego los pusiera deprisa y corriendo en el segundo tiempo y no sirviera para nada y perdiesen, el que se haya destapado desde la prensa de Barcelona, que ha habido varios enfrentamientos entre Messi, que no le gusta ser suplente, y Luis Enrique, que si Messi tiene la fuerza, que si Luis Enrique se juega el puesto. Hablan del día del Atlético de Madrid, yo creo que eso es una falta de respeto hacia el Elche, porque si mañana el Elche fuera capaz de dar la campanada, desde luego sería mucho más duro para Luis Enrique no ganar mañana que no hacerlo frente al Atlético de Madrid. Que el Atlético de Madrid pueda ganar en Can Barça entra dentro de la lógica, que lo haga mañana el Elche sería a priori una quimera, por tanto yo creo que se juega mucho más Luis Enrique mañana que el día del Atlético de Madrid, pero no cuentan con el Elche, mejor, vamos a ver si yendo de tapado o no, de tapadísimo, y por aquello de que el Elche es el colista, no le hacen ni caso y ojalá sea capaz de dar la sorpresa. Bueno, pues eso unido a la destitución de Zubizarreta, Bueno, pues le preguntamos a Escrivá si el Elche podía aprovecharse de todas estas circunstancias. Sinceramente creo que no. Primero que no sé exactamente lo que ha pasado, sí que lo sigo, lógicamente, como todo el fútbol en general, pero no creo que igual que nosotros, no creo que nada que ocurra fuera pueda afectar a lo que es el rendimiento deportivo. ¿Y el Barça no estará distraído? Creo que no. Al final, incluso a nivel deportivo, ellos vienen de sufrir una derrota y los jugadores, lógicamente, querrán resarcirse de esa derrota. Así que me espero un Barça, si ya siempre lo esperas muy fuerte, los espero incluso pues con el deseo de corregir ese último tropezón. ¿Las bajas para el partido? Bueno, vamos a dejar fuera todavía a José Ángel, porque está bien, ha entrenado con el grupo ya, pero podemos correr riesgo con él, entonces preferimos que no correr y que si no ocurre nada raro a Bilbao ya llegue. ¿Manu Herrera? Manu lo seguimos, también está entrando con el grupo, es un poco lo de José Ángel, pero bueno, preferimos darle esta ya de alta, completa los entrenamientos, pero le queda dar el paso a él de notarse con confianza y sin nada de dolor. Me dice que va muy bien y así que esperamos que en cuestión de muy poquito esté con todos. ¿Y los jugadores del filial que se llevan? Sí, van a venir Gálvez, Fragapane y Peral, en los tres. Además de, evidentemente, el guardameta, Paul, que bueno, ya es uno más de la primera plantilla. ¿Tiene mañana opciones de jugar alguno de ellos? Bueno, en el momento que vienen, opciones de jugar, sí, de inicio, pues ya veremos. Tenemos que gestionar muy bien, por lo que dije el otro día. Tenemos un partido durísimo, con un viaje muy pesado esta vez por medio, sabiendo que venimos el viernes y el sábado entrenar y otra vez viajar a otro partido muy complicado. Vamos a gestionar lo mejor posible el esfuerzo, pero siempre sacando un 11 que creamos que va a ser lo más competitivo posible. No, tampoco sirve de mucho, ¿no? Me refiero que no sé exactamente, no me fijé esta vez por qué unos martes, otros jueves y demás. Bueno. Habla de por qué el Athletic Bilbao va a tener dos días más de descanso para el partido de San Mamés. Jugó anoche, mientras que el Elche lo hace mañana. Lógicamente es una ventaja para ellos el tener dos días más, pero bueno, está así, pues asumámoslo, y lo que hay que hacer, ya digo, es gestionar la plantilla lo mejor posible para, dentro de presentar un buen once, también pensar en el partido del domingo, que es muy importante. Y en el partido de mañana le preguntamos si va a rotar, va a dar oportunidades a los hombres que están últimamente en el banquillo, llámense Coro, Aaron Ñíguez, Cristian Herrera, Albacar, que vuelve de la sanción. Sí, claro, va a jugar gente menos habitual, primero porque en este equipo no hay una sensación clara de 11 titulares, al revés, hay gente que puede jugar habitualmente y que a lo mejor por momentos de forma está jugando menos o por decisiones lógicamente mías, pero el equipo va a ser muy competitivo y no ya le dije que nuestra idea no era desde luego presentar o dar sensación de que la Copa no nos importa. Sabemos que está dificilísimo, sabemos que ellos son los grandes favoritos, que la obligación de pasarla tienen ellos, pero nosotros vamos con la ilusión de sacar un resultado que al menos deje la eliminatoria abierta para poder aquí soñar con algo más. ¿Que lo lógico es que pasen ellos? Bueno, es que es lo normal, pero no vamos con la idea de entregar la eliminatoria antes de jugarla. No van con la idea de entregar la eliminatoria antes de jugarla. Ellos son los grandes favoritos. Bueno, evidentemente no ha descubierto nada. Ha dicho lo que todos sabemos. Pero está claro que, de salida, el FC Barcelona en casa, con el quemazo y el morro caliente de la derrota frente a la Real ante su afición, con lo que se está diciendo de que si Messi está en contra de Luis Enrique, que si... Bueno, está claro que mañana van a salir muy motivados y no pueden permitirse un tropiezo contra el colista de Primera División. Que esto es fútbol y de cada 10 partidos, en este caso yo diría de cada 50 partidos, el Elche puede dar la sorpresa en uno. Sí, vamos a esperar que sea, porque mañana el Elche tiene mucho que ganar y poco que perder. Porque en las apuestas claramente el perdedor es el Elche y muchos pondrán por goleada. Por tanto, esto ya está descontado como en la bolsa, que el Elche va a perder. Si le da por no hacerlo, es decir, por empatar, y no te digo nada, por ganar, salta a la banca. Así que es un partido en el que tiene mucho más que perder es el Barça, que es el grandísimo favorito y el que, en teoría, tiene que llegar a la final, aunque este año lo tiene duro, porque por ese lado de del bombo, el próximo rival será el ganador del Atlético de Madrid, Real Madrid, que juegan esta noche a las 10. Se le preguntaba también si Faisal seguiría jugando por el centro. Vas a dar muchas pistas. O sea, yo el equipo lo tengo en la cabeza, como es normal. Y ni quiero mentir hablando de cosas que no voy a hacer, pero tampoco quiero hablar realmente de lo que voy a hacer. Pero sí, el equipo lo tengo claro. Face es uno de esos ejemplos de jugadores, y lo dije el otro día, que a nivel de trabajo, resistencia, es de los que puede jugar domingo, jueves, sin ningún problema. O sea, que si hay alguno de los que puede jugar habitualmente y no lo va a notar es Face, porque en ese sentido es una persona que tiene una gran resistencia. Pues no hace falta dar más pistas, ¿verdad? Face y 10 más. Le preguntamos si es un menosprecio, él entiende que es un menosprecio que en Barcelona no estén hablando del Elche y que piensen en el Atlético de Madrid. No lo sé. Al final no es que no me importe, porque al final claro que te importa todo lo que se pueda decir de tu club, pero yo sé, estoy convencido y los conozco, que tanto cuerpo técnico como jugadores no menosprecian al Elche. Tienen un partido muy importante el domingo. La ventaja que tiene la Copa para ellos, también para nosotros, es que no es definitivo el partido de mañana. Es un partido muy importante, pero es verdad que hay un partido de vuelta. Entonces, desde el punto de vista, a todos puede importarnos más el domingo en cuanto a que es la Liga. Pero yo estoy convencido que dentro de ese vestuario, con los jugadores que hay, los profesionales que son y, por supuesto, su cuerpo técnico, no tienen la cabeza ahora, no tienen la cabeza Atlético de Madrid, tienen el partido del Elche. Y estoy seguro que nos van a tratar, como siempre lo han hecho, con el máximo respeto. Cambio de tercio. Se le preguntaba sobre si tenía noticias del club, si les habían dicho algo, pues bien sea para cobrar, bien sea para poder fichar. Tengo noticias nuevas, no tengo. No sé nada nuevo. Espero que se sabrá algo, me imagino, dentro de poco, pero ahora mismo no tengo ninguna noticia. ¿Y la paciencia cómo va? Bien. Al final, yo respondo, ¿no? Me refiero que me preguntáis algo y aprovecho y digo, pues bueno, cansado, tal y cual. Tampoco es algo a lo que le queda dar muchas vueltas. Yo ya dije el otro día lo que creo que las cosas que no se están haciendo bien, o que lógicamente yo no estoy contento, pero tampoco me apetece estar aquí todos los días hablando de temas institucionales. Quiero dar una rueda de prensa deportiva y esperando que lógicamente se arregle todo por el bien del club. Pero prefiero hablar de fútbol, que al final es lo que nos tiene que centrar. Le preguntaban también los compañeros si ha pensado en dimitir por todos los problemas extradeportivos que están rodeando a la entidad. Para nada. No soy de abandonar algo a mitad. Si pensara que soy el problema, sí que lo haría. Lo digo con sinceridad. Si pensara que yéndome yo el club iba a mejorar o el equipo iba a salir de allá abajo, que nadie dude que yo soy el primero que me haría a un lado. Pero sinceramente, asumiendo como asumí el otro día mi responsabilidad, creo que no es el problema. Si lo fuese, lo haría encantado por el bien del club. Pero dimitir como tal, pensando abandono, ya os apañaréis, que lo hagan otros, nunca lo haría. Este club me ha dado muchas cosas y se las quiero devolver hasta el último día. ¿La salvación es posible, según rezan estadísticas de otros años? No he leído el artículo, lo he visto, pues eso, que siempre ojeas un poco la prensa, he visto algo de eso. Pero reconozco que no me gusta mucho ese tipo de, pues cuando lees a estas alturas de temporada ningún colista se salvó o se salvaron 7 de 20, no creo mucho en ese tipo de cosas. Entiendo que a nivel estadístico está muy bien como información, pero como entrenador no, siempre decimos la misma, ¿no? Si hay una estadística que dice tal, siempre decimos, bueno, pues vamos a ver si la rompemos. Claro que hay opciones, quedando 21 partidos creo que son, tenemos todas las opciones todavía intactas para salvarnos, y no estamos, pese a que los resultados del otro día, el nuestro no fue malo, pero es verdad que hubo resultados que nos perjudicaron, pero nosotros tenemos margen de sobra para poder salvarnos sin pensar en ese tipo de estadísticas. Y sigue acentuando precisamente esa teoría, la de que para nada están muertos. Yo creo que lo dejamos bien claro, y si hay algo que este equipo ha demostrado siempre, pero incluso cuando estamos en segunda yendo arriba, es que nunca se iba a dejar un partido, nunca iba a dejarse nada, y va a ser así. Vamos, por supuesto, no estamos muertos, que estamos hablando que estamos en la primera vuelta. Ya digo que pensar ahora, no a nosotros, el año pasado, y me parece normal, aunque luego acabará descendiendo, nadie descartaba a estas alturas al Betis, nadie descartaba a un Rayo que lo hizo una gran segunda vuelta y se quedó cerca, más cerca de mitad de tabla que otra cosa. Creo que pensar ahora en tema de que estamos estando mal como estamos, de que estamos en una situación ya límite, desesperada, irreversible, creo que es equivocarse. ¿Qué resultado le dejaría satisfecho mañana en el Nou Camp? Si uno, es que claro, una cosa es el realismo te dice que lo lógico es perder. Claro, dices, bueno, pues entonces que sea una derrota que te deje abierto la eliminatoria, ilusionante, pero es que no creo que un entrenador o unos jugadores puedan tener esa mentalidad. La mentalidad, como si fuera un partido de liga, debe ser, si fuera un partido de liga, puntuar, y si en este caso un partido de copa, tenemos que intentar al menos sacar un empate. Creo que todo lo que sea un resultado positivo lo veremos bien. ¿Que luego la realidad puede decir otra cosa? Bueno, sería lo lógico por la diferencia que hay entre los dos equipos, pero de entrada creo que nadie puede pensar en una derrota, por muy digna que pueda ser. Y hablaba de intentar dejar la eliminatoria, pues lógicamente, lo más abierta posible, pensando en el partido de vuelta. Entiendo que sí, que siempre ayudará o animará más gente en la vuelta si el resultado nuestro de mañana es bueno, lógico. Un resultado amplio podría desilusionar. Pero creo que después de tantos años fuera de la élite, la oportunidad, con independencia del resultado, aunque ya digo que nosotros vamos a luchar por que sea el mejor posible, pero creo que con independencia de eso, la visita de un Barça, de un equipo de los grandes, creo que nos debe ilusionar igual. Y a mí me encantaría, que ya digo, ojalá traigamos un buen resultado, pero me encantaría que en el partido de vuelta hubiese ambiente de copa. Son partidos bonitos, es una competición muy bonita, y me gustaría que cuando la semana que viene vengan, que aquí haya un ambiente de partido grande. Sobre la polémica Messi-Luis Enrique, ¿qué opinión tiene? Como he vivido en vestuarios importantes, sé que muchas cosas de las que se reflejan en prensa no son la realidad. Las he vivido, evidentemente hablo de los vestuarios míos, de Valencia, Benfica, Atlético de Madrid, vestuarios de equipos grandes, y en los que salían problemas que dentro no existían. Entonces, hablar simplemente por lo que ves en prensa o por lo que escuchas no es algo lo que yo crea. Me refiero que es un tema sobre el que yo, sin ningún tipo, aunque tuviese información, posiblemente no lo comentaría, pero sin tener además información me parece que es equivocarme. Sobre el comunicado que ahora leeremos de la Federación de Peñas, que hace propone una asamblea urgente para intentar con todos los aficionados en general y todos los grupos de peñas, incluso el Consejo de Administración, buscar soluciones, sobre todo pedir explicaciones del Consejo, y si tiene soluciones, y si no, pedir su dimisión. Le preguntaban la opinión a Fran Escriba. Sinceramente, a estas alturas, supongo que ahora en el dossier que tengo de prensa lo leeré, pero antes de entrar no lo he ojeado. A mí todo lo que sea que la gente de Elche quiera ayudar, unidos con todos los que estamos aquí dentro, me parece fantástico. Esta entidad nos representa a muchos y como dijimos otro día, tiene mucha historia. Todos queremos que tenga muchísima más, y creo que además engloba una ciudad y a muchísimos miles de aficionados. Entiendo que la Federación de Peñas, como uno de los nuestros, quiere lo mejor para el club. Si hacer reuniones y afrontar cosas juntos, yo creo que siempre será mejor que si no cada uno va por su lado. Pero yo digo, no sé exactamente de qué va, pero me parece muy bien que estén cerca de nosotros. Lo vamos a leer para que tengáis una idea de lo que estamos hablando, y es que ayer mandaba un comunicado la Federación de Peñas que dice lo siguiente, leo textualmente: estamos asistiendo a un momento tristemente histórico en nuestro club. La falta de soluciones reales de este Consejo para revertir la situación económica y que no finalice en desaparición es evidente, y ante esta realidad la Federación de Peñas tiene un papel que cumplir como máximo grupo organizado de aficionados. No vamos a dejar morir a nuestro Elche Club de Fútbol. La situación es urgente, por ello vamos a proponer una hoja de ruta que pasaría en primer lugar por una asamblea pública promovida por la Federación de Peñas y abierta a los aficionados, con la presencia del Consejo de Administración del Elche, para exigirles que expliquen el paradero de los ingresos del club, muestren el resultado de la auditoría, expliquen el plan real de viabilidad económica del Elche o, de lo contrario, abandonen la entidad, dando paso a personas que puedan salvar a este club de la desaparición. Tras esta asamblea, donde se invitaría a abogados, economistas y técnicos traídos por la Federación, y si se constata la incapacidad actual para encontrar soluciones a la actual situación, la Federación y aficionados que quieran sumarse trataría de buscar empresarios que quisieran entrar a formar un nuevo proyecto para este club a través de una gestora, iniciando una campaña de captación con técnicos, económicos, empresarios y entidades de la zona que puedan gestionar de otra forma la parcela económica del Elche Club de Fútbol. Bueno, esto nos lo mandaban ayer por la tarde, y un rato después nos mandaban otro

de que Mudin Gallí siga entrenando sin opción de jugar. ¿Cómo llevaba esta situación el futbolista? Y se había comunicado al entrenador que quería marcharse. El entrenador contesta claro. Sí, yo dije, yo he hablado mucho con Gaby. Está teniendo un comportamiento ejemplar. Además, a nivel de carácter, es un chaval muy divertido, que entró muy bien con el grupo y que está llevando una situación muy difícil. Y encima, con el historial que ese jugador arrastra, porque si fuera un recién llegado, pero un jugador de ese nivel y con su historial, lo está llevando muy bien. Dentro del vestuario es de los que suma todos los días. La verdad es que es un comportamiento ejemplar. Yo espero que, lógicamente, dentro de este mes su situación se resuelva y esperamos que sea para bien. ¿Ha pedido irse? No me ha dicho nada. No sé si ha hablado algo con la dirección deportiva, pero no, él está contento entrenando. Lo único que pasa es que quiere jugar. Él vino para eso y que se alarga la situación, pero no, él no me ha dicho en ningún momento que se quiera ir. Y lógicamente pues se siente engañado, defraudado, podemos poner varios adjetivos, pero está claro que sigue entrenando con el objetivo de jugar y al Elche le vendría ya fenomenal que pudiera hacerlo, porque además es un hombre que hace falta en esa posición y porque en teoría bueno pues ya está físicamente a tope, o en este caso a tope de entrenamiento. Ahora lo que le faltaría sería ritmo de competición. Se le preguntaba si esperan cobrar antes del fin de semana. Y ahora me da igual, pero no me preocupa en este momento. Yo lo dije y lo mantengo. Cobren primero la gente, los empleados, y que cobren ellos primero y luego ya iremos nosotros detrás. No lo sé, a mí no me dieron ningún plazo. Lo digo con sinceridad. No sé si se ha marcado algún día para pagar o no, lo desconozco. Por cierto, también se le preguntaba por las declaraciones de Sergio Pellegrín el pasado lunes, en las que lo más destacado, o al menos lo más llamativo, era cuando decía que todos eran culpables, desde los jugadores, el cuerpo técnico, el consejo de administración, dirección deportiva, que todos tenían que asumir su responsabilidad, y tiene evidentemente toda la razón. Y también cuando decía que tampoco había a nivel deportivo demasiadas quejas, o debería haberlas, porque se había fichado en el 80% de los casos primeras opciones de los 8 fichajes que llegaron. Eso se llegó a decir, si no recuerdo mal, lo dijo Víctor Horta, no sé si Fran Escribá. Y eso se le ha preguntado hoy a Fran Escribá, que cómo entendía esas declaraciones. No leí lo de Pellegrín, sí que vino a rueda de prensa, pero realmente eso no sabía que había dicho. Lo leí así, bueno, su opinión, no lo sé exactamente a qué se refiere. O sea, me parece bien que diga eso, pero no sé en qué se basa. Bueno, si los jugadores aquí tienen libertad para decir lo que quieran, y si Pele dijo eso, pues me parece muy bien. ¿Está de acuerdo con eso? Pues que eso es entrar en un debate que requeriría más que una rueda de prensa. Pero es que ya te digo, me has dicho varias cosas, que si el 80%, que si primeras opciones, que si la plantilla. Le sabe eso, pero vamos, ya digo que me parece muy bien. No sé, digo porque yo en todas las reuniones que tuve con el director deportivo nunca vi a Pele. Pero vamos, si él lo dice, pues me parecerá muy bien. Para mí Pele es un ejemplo de jugador, de compromiso, de muchas cosas. O sea, que eso, pero no sé exactamente, lo digo de verdad, ¿eh? No sé las declaraciones. Y lo que tampoco voy a hacer, lógicamente, aunque luego estuviera uno de acuerdo, es entrar a debatir cosas que un jugador ha dicho. Si dijo eso, me parece fenomenal. Sí, pero muy bien, muy bien. No creo que le haya sentado cuando ha dicho que él haya visto en las reuniones con Horta los fichajes, no vio a Pele. Con eso yo creo que ya más o menos se entiende que no, posiblemente no le hayan gustado demasiado esas declaraciones. Para ir terminando con el técnico blanquiverde, le preguntamos sobre el partido de mañana si beneficiaba más, en este caso, o perjudicaba más. O en este caso, si perjudica más que beneficia. Esa era la pregunta tal cual y esta era la respuesta de Escribá. No, el futuro de Luis Enrique no. Esta no es la respuesta, sino esta. No quisiera verlo así y no quiero que nadie lo vea así. Yo entiendo que la Copa en condiciones normales para un equipo como vosotros tiene una fecha de caducidad. A veces es esa primera ronda, a veces es la segunda, a veces es la tercera, pero uno, como es normal, se ilusiona pero no ve a ciertos equipos ganando la Copa. Pero si la idea es, bueno, como nos van a eliminar, pues nos da igual. Entonces no nos deberíamos ni presentar. O sea, me refiero que eso. Y ya dije que no. Quiero que se vea como una ilusión y que ni nos perjudica cara a la Liga ni nos perjudica nada. Es una competición distinta. Tenemos luego 3 días para recuperar esfuerzos y gente fresca. Y pensemos en positivo. Y luego que no es una eliminatoria, con todos mis respetos, a cualquier equipo con el que te enfrentes, pero enfrentarse con el Barça, con todo lo que es, me parece que es un que uno debe ir al Nou Camp a disfrutar de lo que es esa situación y luego cuando vengan aquí disfrutar también de un partido grande. Y la última sobre el tema refuerzos, ¿cómo lleva el tema de que los rivales directos, por ejemplo el Deportivo de La Coruña, se refuercen y el Elche no pueda? Yo lo de los demás lo entiendo, lo que espero es que nosotros nos reforcemos, ya lo dije y creo que no, tampoco es cuestión de repetir todos los días. La idea sigue siendo reforzarse, sabemos que necesitamos porque tenemos pocos profesionales y si luego llega un momento que no se puede, pues cuando tengamos información de que nos digan desde el Consejo que no vamos a podernos reforzar, bueno, pues ya hablaremos de eso. Pero hasta ese momento, ya lo dije, tenemos avanzadas muchas cosas con jugadores esperando tener esa autorización y el momento en que lo tenga, incorporarlos. Si no se da, pues también se dirá. Pues esto es lo que ha dado de sí la rueda de prensa del técnico, incluso alguna frasecita nos hemos dejado en el tintero porque ha sido bastante larga. De todas formas, esta tarde en el remate a partir de las 7 tendremos oportunidad de escuchar de nuevo al técnico y algún protagonista más. Mañana nos escuchamos en Elche en Punta, a las 7 el remate. Os dejo con pues la redifusión del informativo y también de este programa. Un saludo, hasta luego. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.